¿Te imaginas? Despertar de un largo sueño y descubrir que todo tu mundo ya no existe. Caminos son los que yo he caminado, las puertas abiertas ahora se han cerrado. Ventana abierta, siempre habrá una, síguele dando pues la vida es dura. Soy dueño de un cuerpo y ese cuerpo lo utilizo para resolver problemas al nivel del piso. Escribo quién soy para poder saberlo. Canto contento abriendo puertas. Si se cierran, al fin que ni quería entrar. No me enojo porque sé que todo puede pasar. La vida es un carnaval, a veces un simple accidente. Desde ese esperma creciente, 9 meses después en ese vientre. Y del momento que me dio el aire, pues empecé con el merequetengue. M aquí con la M, construyendo un tema nuevo para mi CD, que tal vez nunca escucharé, pero habré vivido. Porque la vida es dura, porque la vida es una, porque la muerte se consume toda la hermosura. Cuando hoy camino solo, cuando el rollo que me cuentan me resulta tan banal. Soy el fatal personaje de Oscar Wilde, oscura las miradas de poetas sin sentido, de palabras que me matan cada vez que las respiro. Yeah. Los problemas en mi vida y mis sueños en vinilo, y mis sueños en vinilo. Mira a cada mañana, dolor por una muerte que resulta tan temprana. Pisa bien firme mirando al frente, no dejes que nada ni nadie pueda detenerte. Profundas miradas que no dejan que me encuentre. Camino perdido vagando en asfalto frío, líos en los que me he metido, pero sigo vivo y sigo libre. Momentos que imagino, espero que sean tangibles. Tantas veredas que no me decido por ninguna de ellas, solo me dejo guiar por las estrellas. Las pasarelas vienen, van con esas máscaras, tiempos fallidos y tantas trampas. Mira hacia el frente, siempre busca más. Camina firme, nada te detendrá. Caminos son los que yo he caminado, las puertas abiertas ahora se han cerrado. Ventana abierta, siempre habrá una, síguele dando pues la vida es dura. Carcome por las venas, voy cargando el peso de todas mis penas. Mis sueños se consumen entre el humo del tabaco, 2 o 3 problemas y también tequila blanco. Son sueños vanos, interpretación de vagos, tirando dados, juegos de azar son de villanos. Entonces en esta vida, homeboy, ¿pa' dónde vamos? Créeme que me encontré quien quiso someterme y meterme el pie, pero esta fe que me implanté evita que renuncie antes que triunfe. Y no para la producción de palabras, si colocaras más ganas ganarás. Ahora dime, ¿cuándo pararás? Diré jamás y nunca te detengas. Vamos por más, rompiendo las cadenas.